today. You were far away. Hola, buenas noches a todos los que nos escucháis al otro lado del dial. Estamos aquí un jueves al mes más para compartir con vosotros en la Caja Diáfana. Y hoy vamos a tener un programa muy musical. Vamos a hablar de lo que nos aporta la música y de lo que nos aporta la música a nivel personal y en nuestro desarrollo. Vamos a hablar de la música desde un punto de vista que al menos yo hasta hace unos días nunca lo había visto así. Gracias a Quique Iglesias, que hace el fin de semana pasado nos organizó aquí el Gracias Music, junto a una serie de personas maravillosas referente con el músico y el desarrollo personal. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros aquí a dos de las participantes en el evento. Y os voy a dejar a la primera para que se presente. Yo la llamo Ana Clarinete, se llama Ana Pérez y también se conoce como Anina Masana. Y todo esto nos lo va a contar ahora ella. Hola, buenas noches, gracias, Bego. Pues sí, estoy encantada de estar aquí porque tanto como se ha aprovechado durante el confinamiento, se aprovechó la música, las artes en general, ¿no? Toda la rama artística para sobrellevar mejor esa situación. Lo cierto es que, bueno, hay que insistir en que hasta qué punto es importante y hasta qué punto es inherente en el ser humano lo que es la expresión artística, ¿no? Y sí, bueno, Ana María Pérez, Anina Masana, me conocen, que es como está mi web puesto y mi LinkedIn, mi Instagram, mi Twitter, es así, Anina Masana. Y hay gente que lo interpreta Anina más sana, aunque sea solo con una S, o Anina más Ana. En realidad el nombre pues me surgió en un momento en el que quería cambiar, hablando de desarrollo personal, en el que quería cambiar algunas cosas de mi vida. Mi correo electrónico era Workaholic Music, que es algo así como adicto, músico adicto al trabajo, adicto al trabajo de la música. Bueno, me lo puso una alumna mayor que tenía en una academia, ¿no? Y ella me veía que estaba todo el día con proyectos y no sé qué, y siempre metida, siempre trabajando. Y me dijo, tú eres una workaholic music. Y me gustó. Bueno, sigue así. Ahora igual lo lleva de otra manera, pero es una persona muy activa y muy positiva. Sí, bueno, yo en ese momento no lo vi como negativo, lo de ser workaholic music. Y me gustó tanto que me lo puse, ¿no? workaholicmusic@hotmail.com. Pero luego llegó un momento en el que me lo planteé y en el que tuve que frenar y en el que tuve que... Eso, decir, a ver, no vaya a ser que esto se me esté volviendo en contra, porque claro, el trabajo, el estar muy, muy metido en tu trabajo está bien visto, pero puede llegar a ser contraproducente para tu familia, para tu estado de salud, para un montón de cosas, y eso iba en contra de lo que era mi visión de la vida, ¿no? Entonces me lo replanteé y ahí busqué otro nombre, y que tuviera mi nombre, Ana. Y bueno, Ana es dificilísimo, Ana, Anita, entonces están todos cogidos, hasta que se me ocurrió Anina más Sana y a la vez Anina más Ana. Y hay gente que lo interpreta por un lado y por otro, pero están los dos ahí embuidos. Y es lo que intento seguir cuidándome. En este caso, que en el conservatorio, desde hace 12 años, tengo el proyecto de educación para la salud Postura Sana, pues llevo 12 años intentando que no se me vuelva en contra, que no deje de ser saludable para mí esa experiencia. Sí, cuéntanos de Postura Sana un poco en lo que consiste el primer proyecto con el que empieza Anina más Sana. Sí. Precisamente porque cuando uno a veces es adicto al trabajo, a veces se cuida menos, y los músicos tienen que cuidar mucho su postura corporal. Todos, aunque los músicos también. Sí, bueno, yo sostengo que, y no solo yo, que la música, como decía antes, es inherente al ser humano, que el ser humano es un ser musical por naturaleza, y entonces todos deberíamos cuidarnos, y especialmente los músicos. Y sí, es fácil que el músico sea adicto al trabajo, en parte porque no le queda otro remedio, es la forma de tener su actividad, es muy adictiva la actividad y no queda otro remedio que estar en activo siempre para poder tener futuro de alguna manera en esta profesión. Y entonces aquí estaba viendo la forma de que los músicos se cuidaran, no solo postura sana, la mayor parte de la gente me dice sentarse bien o respirar bien, pero va algo más allá. El nombre completo del proyecto es Proyecto de Educación para la Salud, Postura Sana, y yo le pondría la coletilla Ante la Vida. Entonces ahí también está íntimamente relacionada la salud emocional o psíquica, ¿no? Y una cosa va pareja a la otra, y la respiración, si no respiras bien, se te colapsa, entonces acabas con las emociones por ahí todas atragantadas. Así que sí, los músicos muchas veces nos gusta tanto la profesión que nos pasamos de vueltas y no llegamos a desconectar. Y hay Guillermo Dalia, un psicólogo especializado en músicos, tiene varias anécdotas en sus libros que son alucinantes de hasta qué punto el músico deja de ser lógico por hacer su práctica y por mostrar su potencial ante el público, ¿no? Es alucinante. Bueno, como bien dices tú, cuando uno hace lo que le gusta y se dedica a lo que le gusta y tiene la suerte de poder vivir de lo que le gusta, a veces yo creo que todos cometemos un poco ese error, ¿no? Y bueno, ahora ya tenemos aquí a Carmen, que se ha unido con nosotros. ¿Me vais a permitir que diga Carmen Miranda? No sé si reconoce. Bueno, se llama Carmen Miranda. Pero es que yo cada vez que la nombro me recuerdo a Carmen Miranda, la cantante esta que tenía las frutas en la cabeza. Y si ya Carmen me encanta, cuando la identifico con Carmen Miranda más. No. Bueno, eso a Carmen... No me parezco nada, ¿eh? A la original. Bueno, me acerco aquí un poquito. Pues esto. A Carmen, igual que... Bueno, Ana ya la conocía. Carmen, como os conté antes, la conocí en el Gracias Music, gracias al evento que organizó Kike Iglesias en Gijón, en Corbera, perdón. Y ahora, pues, Carmen se va a presentar, nos va a decir a lo que se dedica, algo muy bonito y que yo desconocía hasta que le escuché decirlo. Y te dejo para que te presentes, Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por venir otra vez a Radio Crash, que es como, bueno, está presente en mi vida en muchos momentos desde que tenía como 8 años, que íbamos ahí a Cimavilla a hablar en los programas de Asturiano, por ahí más o menos. Y después pasó por la insumisión y después por un montón de cosas y entonces es siempre como un placer venir aquí. Pues yo soy Carmen Miranda, yo soy músico de formación, pasé por el conservatorio también, con fortuna, porque bueno, yo no tengo un recuerdo triste del conservatorio, que suele ser, por desgracia, lo habitual. Soy contrabajista, estuve siempre pues dando clase, tocando en orquesta, etc., etc., hasta que por fin pude hacer algo que tenía ahí pendiente, que era un máster de musicoterapia. Desde entonces lo pude hacer cuando también los vericuetos de la vida me llevaron aquí y allá, y lo pude hacer cuando vivía en Extremadura, hace casi 10 años ya. Y nada más acabar el máster con Manu Sequera, con mi compi del alma que le venía contando ahora, él está camino de Murcia ahora mismo, y le venía contando pues lo que iba a decir aquí de Huella Sonora, pues con Manu creamos Huella Sonora Musicoterapia. Empezamos a trabajar sobre todo con gente mayor, en deterioro cognitivo, etcétera, y luego la vida me trajo otra vez a Gijón, tenía muchas ganas de volver, y hace 4 años que estoy aquí con Huella Sonora Musicoterapia Asturias. Es una cosa un poco peculiar, porque la verdad que como la palabra terapia está tan manida y todo es terapia, hay chocolaterapia, hay vinoterapia, hay risoterapia, con todos mis respetos, pero en fin. Creo que me está contando ahora mismo de la terapia. No sé qué me dice Pata, la otra del cristal. ¿Se me oye mal? Que te juntes. Ah, vale, que me junte más al micrófono. Vamos a bailar un chotis. Lo que más me llamó de la atención de Carmen, aparte de escuchar su ponencia, fue precisamente esto que dice de la palabra terapia, ¿no? Que es verdad que sí. Hay ciertas palabras que yo digo que están prostituidas. Total. Y tal y como habló de la terapia y explicó lo que nos va a contar ahora, qué es lo que hace, sí, pues me abrió los ojos. Sí, bueno. Y las orejas. En la musicoterapia, a pesar de que, bueno, haya... Tú buscas musicoterapia en Google y te sale pues el típico hilo musical de dentista, de musicoterapia para estudiar, música relajante, música calmante. Yo hago musicoterapia porque dirijo un coro en una residencia de mayores, etc. Pues la musicoterapia en España es un máster universitario También se hace en centros privados, pero como soy como Paco Umbral y vengo a hablar de mi libro, pues voy a hablar de mi máster, de nuestro máster en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, que es el único que hay en toda España en una Facultad de Medicina. Entonces, me siento muy orgullosa de haber formado parte de la gestación de ese máster, ¿no? Como os digo, es un máster, la musicoterapia es una disciplina terapéutica reconocida. En España todavía no, estamos en el momento ese como cuando los terapeutas ocupacionales eran los del bingo y los fisioterapeutas eran los de la camilla, del masaje. Pues estamos en ese momento, ¿no? Necesitamos un grado universitario, que es hacia lo que vamos. Hay un montón de asociaciones profesionales de musicoterapia en España que estamos luchando por eso. Y, como os digo, es una terapia que está reconocida en un montón de países. Es una terapia que tiene una base científica muy grande, una base de investigación muy potente, sobre todo, bueno, en muchísimos campos, pero hay uno que es muy potente, que es la musicoterapia neurológica, por ejemplo. Hay muchísimos campos de aplicación, desde el embarazo hasta cuidados paliativos, es decir, todo el espectro de la vida es susceptible de recibir musicoterapia. No hay que ser músico, no hay que saber música, no hay que afinar, no hay que cantar, ¿vale? Simplemente utilizamos algo que es inherente al ser humano, como decía Ana ahora mismo, y algo que está presente en nosotros, porque el ritmo está presente en nuestro corazón, en nuestra respiración, en nuestra marcha. La melodía está presente desde los balbuceos de un bebé hasta las canciones que te enseñaba tu abuela, y todo el mundo pues toca la botella de anís cuando después de la cena de Nochebuena, ¿no? Es decir, es algo que es muy cercano y es algo que desde una perspectiva muy, muy lúdica aprovechas para trabajar desde un punto de vista terapéutico, ¿vale? Es decir, desde fuera tenemos el hándicap de que es algo muy lúdico. Y qué bien se lo pasa a la gente, ¿no? Entonces, como se lo pasan tan bien, pues entonces vas ahí a entretener un rato y tienes que contarle, ¿no? Señora, es que en realidad, mire, estamos trabajando la marcha, estamos trabajando a nivel cognitivo, estamos trabajando, pues a nivel cognitivo, la memoria reciente o la memoria remota ¿sabes? Hay un montón de parámetros que estamos trabajando con algo que aparentemente es qué bien que vienes aquí a tocar un rato. Bueno, que al final, con esto que dice Carmen, ¿no? Es un poco a veces lo que pasa también con la parte de la educación, que hay, bueno, hay muchas vertientes. Sí, claro. Pero que, bueno, la mejor forma de aprender yo creo que es de una forma lúdica. Seas un niño, seas adolescente, seas mayor, seas anciano. Sí. Es la mejor diversión porque parece que no estás aprendiendo, ¿no? Claro, absolutamente. Lo que pasa es que nosotros no trabajamos desde un prisma pedagógico. Es decir, yo no pretendo que nadie aprenda a tocar la pandereta ni se aprenda una canción, sino que, por ejemplo, yo utilizo, me estoy recordando, ¿no?, de un señor con una hemiplejia en una residencia. Tenía problemas a la hora de la deglución, porque con la hemiplejia y con toda esa parálisis a ese nivel, el señor no podía tragar y estaba alimentado por sonda. Bueno, pues a través de canciones de Manolo Escobar, precisamente, porque además la musicoterapia utiliza la música que es significativa para ese paciente. Claro. Entonces, ¿qué trabajas en residencia de mayores? Copla, Manolo Escobar, La Jurado, etcétera. O sea, te tienes que saber todo ese repertorio. Bueno, pues este señor, a través de sus canciones favoritas de Manolo Escobar, pudo volver a movilizar los músculos de su lengua, los músculos, los maxilares, los músculos de la deglución, y pudo volver a comer por sí mismo. Bueno, entonces, me parece algo maravilloso, a través de algo que estaba presente en él, que eran sus canciones favoritas de toda la vida. Bueno, yo he de decir que sin hacer musicoterapia, mi abuela, que era muy fan de Manolo Escobar, en su casa no tenían televisión. Y nosotros, me acuerdo que habían echado un programa de Manolo Escobar en la televisión y lo habíamos grabado. En vídeo, VHS, no sé, ya me acuerdo esto de otra época. Y cuando venía a casa le poníamos el vídeo de Manolo Escobar. Claro. O sea, era increíble lo que conseguía de... Se reía, bailaba, o sea, estaba bien, ¿no? Ya, bueno, que era una persona de edad avanzada. Ahora que dices de Manuel Escobar, y era una cosa, no sé, lo que le provocaba, pues alegría. Es llevar un centro de atención a una persona que luego te pueda despertar reacciones, pues en lo emocional, o en lo físico, o en lo cognitivo, ¿vale? Entonces, claro, a través de la música, en cualquier etapa de la vida, puedes trabajar de esta manera. Bueno, y Ana, esa postura sana para la vida, que yo creo que es una forma sana de ver la vida, con postura, con cabeza y, bueno, y con todo. me está haciendo reír Pat detrás del control y entonces me está desconcentrando. No penséis que pierdo el hilo. Radio oyentes. Bueno, cuéntanos un poco cuáles son los programas o exactamente qué es lo que haces. Y luego quiero que me hables de ese proyecto que tienes de cuentos sonoros del 112. Sí. Bueno, pues Postura Sana, como decía antes, cumple este curso 12 años y ha dado tiempo a que haya una evolución, uno, según las necesidades que iban mostrándose en el conservatorio, por ejemplo, según las colaboraciones que se establecían con otras instituciones y según mi capacidad para poder abordar todo lo que crecía el proyecto, ¿no? Empecé pues estableciendo colaboración con los colegios porque me parecía, bueno, todo esto nació porque cuando yo estaba dando la optativa de reeducación corporal, que se hace en quinto y sexto de profesional, o sea, al final de la carrera que se puede estudiar en el conservatorio, hasta en las enseñanzas medias, luego ya sería el superior. Los alumnos me decían que sí, que estaba muy bien, pero que había cosas que les habría venido muy bien saber en primero. Y no porque los profes de instrumento no les dijesen coge el violín así, cuidado la mano, el cuello, no sé qué, no sé qué más, sino porque a lo mejor yo iba a otras cosas, como gente que me decía, no puedo seguir tocando el violín, lo voy a dejar, no sé qué. Oye, ¿tú cuánto rato estás jugando a la Play? ¿O cómo te sientas? ¿O cómo llevas la mochila? Pues a lo mejor tenía un dolor de espalda terrible, pero era por otros hábitos que tenía en su vida cotidiana, no precisamente por las horas que estaba estudiando lo del conservatorio, que tampoco podían ser tantas. Entonces, fue cuando me di cuenta de que a esos chiquillos los tenía que coger antes, desde primero. Y eso fue lo que hice, me inventé el proyecto de Educación para la Salud, Postura Sana, para abordar ese tema ya desde el principio. Y luego, según fue avanzando en cuanto a creamos el blog y las redes sociales, y el conservatorio se hizo sus propios canales con las redes sociales, pues incluso pude empezar a trabajar Postura Sana con el alumnado antes de que empezase al conservatorio, por todos los vídeos que comparto o por toda la información que comparto, ¿no? Así que ya vienen un poco como aleccionados. Establecí, como decía, colaboración con varios colegios, reuniendo dos condiciones. Una, algunos estaban cerca del conservatorio para abarcar más alumnado en común y otros estaban lejos para que aquellos sitios donde solamente había un niño en un colegio de 400 alumnos, que era el único que iba al conservatorio, pues que se sintiera más arropado, ¿no? Que no fuera el bicho rarito. Y funcionó muy bien, empezaron a solicitar más colegios la colaboración y, bueno, ahora no me acuerdo, en el blog de Postura Sana está resumido. Las últimas veces que fui a colegios, pues iba a infantil, a primaria, secundaria, al aula hospitalaria de Cabueñes también. O sea, fue como, claro, los que vi en primaria y luego iban a empezar en secundaria. Y en realidad las profes de educación infantil me decían, ay, si hiciera, si nos dejas pasar a ver la sesión, ¿sabes? Entonces al final había algo que era impensable ahora. Había un montón de niños a lo mejor en la sala de psicomotricidad de un colegio y estaban viendo música en directo tocada por los compañeros que luego veían en el patio. Y de alguna manera, por ejemplo, a esos niños se les trabajaba en un sitio habitual para ellos, con un público conocido, el hecho de tocar en público. Aunque solamente supiesen pasar el arco y a duras penas, no tocaban cumpleaños feliz y poco más, o yo qué sé, o campanitas del lugar. Lo que comentáis, Carmen y tú, y que se comentaba un poco el otro día también en el evento, es que la música es inherente a nosotros, que nacemos, o sea, que nacemos con música y hacemos música con un montón de pues a balbucear. Ahora nos contará Carmen que hace canto prenatal y durante el embarazo. Entonces, no sé si es una creencia, bueno, sí es una creencia, evidentemente, que no sé de dónde nos viene, que es como que la parte de la música y el canto, yo lo digo por ejemplo por mí, o sea, ¿podría aprender a cantar? Seguro que sí. ¿A tocar un instrumento? Pues sí, pero o sea, pero yo te digo, es que canto fatal, que es verdad, ¿eh? O sea, canto fatal. Pero es como que nos parece esa parte de, o sea, son como una de esas profesiones, como también, o sea, a lo mejor ser actor o ser músico, querer ser cantante, que parece que es como que está solo, que solo pueden ser algunas personas. Y para qué talento, ¿no? Porque tienes que tener como ese don de, y al final, bueno, vemos que podemos hacer música con cualquier cosa. A mí me gustó lo que dijo antes Carmen, de que en realidad no se trata de afinar, ¿no? A lo que ella se dedica no se trata de afinar. Yo, por ejemplo, el otro día en Gracias Music, cuando hicimos tu práctica, pues a mí lo que me molestaba es que yo sabía afinar y entonces no me estaba molestando lo que estaba sintiendo porque lo estaba aceptando, era eso lo que tocaba aceptar, ¿no? Pero era como que quita de ahí ese tercera mayor o menor que si estás intentando afinar, quítate todo eso de encima, ahora estás en otra cosa, ¿no? Estás como un recién nacido buscando, sí, otra experiencia. De pasar de músico de orquesta, donde tienes que tener una precisión absoluta en todos los sentidos, a de repente verme improvisando en mi formación de musicoterapia, y me volvía loca. Porque claro, aquello era, para mí era un caos. Entonces fue una de las cosas que yo me tuve que trabajar como musicoterapeuta, el poder vivir en el caos musical. Por eso muchas veces nos dicen, ¿y musicoterapia para músicos? Y yo digo, puf. Tuvimos alguna experiencia, pero es tu herramienta de trabajo. Entonces utilizar como herramienta terapéutica tu herramienta de trabajo es un poco locura. Yo recomendaría otro tipo de cosas. Claro, porque tú dices, yo uso, o sea, escucha la palabra musicoterapeuta, la había escuchado alguna vez, pero he de decir que francamente tampoco sabía, no sabía lo que consistía. Y luego tengo que decir que un musicoterapeuta no tiene que ser músico. Y entonces es como que mi parte racional cortocircuita, ¿no? Y hombre, digo, a ver, ahí vamos a puntualizar. En un máster de musicoterapia tú te formas en la parte clínica, en la parte musical y en la parte musicoterapeuta, en la parte musicoterapéutica. Es decir, un musicoterapeuta no tiene que ser músico de conservatorio, pero sí que tiene que tener una formación musical, porque tú tienes que ser capaz de tocar varios instrumentos, de dominar tu voz, de saber improvisar, de poder adaptar tu tono al de la persona que está enfrente de ti. Es decir, en musicoterapia no hay recetas, no hay CDs, no hay listas de Spotify, ¿vale? La musicoterapia en realidad se hace en directo. A veces se utiliza la música grabada, pero la música se hace mayormente en directo porque tú tienes que esperar la respuesta de ese paciente. Claro. Entonces, cuando yo trabajo con un niño con problemas de lenguaje o que necesito por su dificultad cognitiva que captar su atención y que me responda, yo no puedo ponerle un CD, que el CD responde en un segundo y él necesita tres, porque va a ser frustrante. No, claro, claro. Entonces necesito adaptar mi música a lo que tengo delante, a la persona que tengo delante y a sus necesidades. Vamos más allá de diagnósticos y de nada. Entonces, un musicoterapeuta, claro que tiene que ser músico. ¿De conservatorio? No. Pero músico, sí. Bueno, muy bien la aclaración, sí. Porque eso es fundamental. No, no me había a mí quedado muy claro. Eso sí, quiere decir que no te había escuchado lo que no atención. Lo que no tiene que ser músico, la persona que reciba musicoterapia. Ya. Es decir, no necesitas saber tocar absolutamente nada, ni cantar, ni afinar. Es más, lo que tú decías ahora de la voz, lo de canto fatal, me pasa mucho con las mujeres embarazadas. Yo me formé, tuve una formación que no es específica para musicoterapeutas, pero viene de Francia, de las maternidades de Le Boyer, de Michelle Odant, de estos obstetras relacionados con el parto poco medicalizado, con la libertad en el nacimiento, con la lactancia, con este tipo de cosas. Pues me pude formar en canto prenatal, y ahí es un trabajo de conciencia del cuerpo y de trabajar el embarazo y el parto a través de la voz, a través de tu resonancia de la voz en tu cuerpo, tu cuerpo concebido como un instrumento que vibra. Y entonces a partir de ahí pues se trabajan cosas tan curiosas como, por ejemplo, la ley de los esfínteres, de la que hablaba la matrona Ina May Gaskin, donde decía que la libertad en la mandíbula y la libertad en la laringe era libertad para que tu cuello del útero dilatara de una manera más efectiva. Eso es así, la ley de los esfínteres se llama. Entonces, mandíbula y garganta suelta, esfínteres relajados. Y eso para parir, pues imaginaos, es la pera. Yo hice canto prenatal, y hizo canto prenatal porque pude dar a luz así. Entonces, soy como la puedo mostrarlo, ¿no? Mi experiencia en ese sentido. Bueno, Ana, en no sé exactamente cómo relacionado, pero parte de tu actividad es hacer hipopresivos, ¿no? Sí. Sí, cuando eso fue por otra faceta mía, cuando empecé a correr de mayor, con 42 años, me sobraba un poco de tiempo y me puse a correr. Sí, es que Ana tiene una capacidad para gestionar el tiempo, sí, que probablemente en otro día la traeremos para que nos explique cómo se gestiona, porque es alucinante. Bueno, a los 42 empieza a correr. Sí, bueno, necesitaba un ratito para mí, después de haber sido mamá. Mi hijo pequeño ya tenía 3 años, y entonces me animé a correr, y coincidiendo con mi entrenadora, de Marta Manzano, de Corre con Ellas, nos trajo a una chica que nos iba a enseñar hipopresivos, y yo nunca hice abdominales, jamás, siempre no, me era horrible, no sabía hacer abdominales, me daba cuenta de que me molestaban el cuello, entonces nunca los he hecho. Ahora me alegro de no haberlos hecho nunca, sí, de no haber podido hacerlos,